caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. No somos peligrosos. Estamos en peligro. De La Plata a Plaza de Mayo, 25 y 26 de octubre. Color y alegría siempre. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Caravana de los pibes y las pibas. Con ternura venceremos. Caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Hace tiempo que elegí. Pablo Espataro, uno de los integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina, aquí de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante desde el trabajo territorial que realiza la CTA visibilizar el trabajo que hacen desde los bachilleratos populares y también en esta caravana de los pibes? Bueno, nosotros decimos que nuestros pibes no son peligrosos, que en verdad los que están en peligro son nuestros pibes y nuestras pibas. Creemos que nuestros espacios comunitarios lo que hacen es construir espacios para el barrio donde nuestros pibes, nuestras pibas, donde nosotros y nosotras nos sentamos seguros, porque en nuestros espacios no solamente se aprenden cosas en el orden de lo formativo, en el orden cultural, en el orden de lo productivo, sino también nosotros decimos que lo que más aprendemos también es a ser mejores compañeros, compañeras, a construir valores diferentes, una sociedad que queremos construir. Por lo tanto, nosotros venimos a defender nuestros espacios, que muchas veces chocan con circuitos delictivos que se configuran en nuestros barrios y donde vemos que el Estado es muy rápido para levantar un pibe, para querer llevarlo preso, pero es muy lento a la hora de ofrecer derechos para los padres, para ofrecer oportunidades para nuestros pibes. Así que bueno, un poco la caravana lo que viene a hacer es intentar instalar que nuestros pibes son hoy. Todo el mundo dice, los pibes son el futuro. No, los pibes son el presente. Hoy nos los están matando por la desesperanza, nos están matando por la droga, nos están matando por el gatillo fácil, nos están matando por las redes de trata que se instalan con la complicidad del Estado muchas veces. Así que bueno, nosotros venimos a abrazarlos a todos ellos y a decir que tenemos que cuidar de ellos, porque una sociedad de chicos no es una sociedad que no tiene futuro, pero tampoco tiene presente. Era Pablo Espataro, entonces, de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires. Caravana de los pibes y las pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social.